Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, continuando y terminando ya con las bienaventuranzas, los pacificadores y los que sufren por causa de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los pacificadores, porque aquí se nos habla de aquellas personas que son como eslabones de paz, que tienen la misión y se impusieron el apostolado de pacificar, de hacer las paces entre personas o grupos beligerantes. El diccionario nos dice que un pacificador es una persona que pacifica o que restablece la paz. ¿Serán aquellos políticos que tienen la habilidad de escuchar y no alterarse y de buscar con éxito un punto de concordancia para ambas partes? ¿Serán aquellos que pacifican a grupos rivales e impiden que peleen o se maten o se dañen? ¿O serán aquellos que están convencidos de que todo es asunto de buena voluntad y podríamos vivir en este mundo quieta y pacíficamente? O tal vez serán aquellos que levantan carteles para decirnos que no quieren guerras bajo ninguna circunstancia y que buscan la paz a cualquier precio. Serán aquellos que presiden las reuniones de conciliación para deponer las armas entre dos países en guerra. O tal vez los pacificadores aquí son aquellos hermanos en la iglesia que sirven de enlace cuando hay conflictos entre hermanos y logran pacificarlos. Un pacificador debe ser una persona muy especial, ¿no le parece? La tarea no podría ser más noble, y si los tuviéramos y les hiciéramos caso, seguramente no tendríamos guerras. Mientras tanto, hay guerra en los hogares, entre los estudiantes, entre grupos étnicos, entre hombres y mujeres, y hasta entre los mismos cristianos. Todavía hoy existen lugares en nuestro continente donde se está defendiendo la religión cristiana a punta de pistola, y hay herejes donde se les da muerte, hasta machetazos, por instigación de algunos líderes espirituales, aprovechando la ignorancia bíblica de sus feligreses. Debemos descubrir, identificar de quiénes habla nuestro Señor cuando dice que son dichosos o bienaventurados aquellos que los llama pacificadores. Veamos algunos de los pacificadores. Con frecuencia hay discusiones acaloradas en los miembros o entre aquellos que son de la misma familia. A ellos podríamos llamar, o a quien interviene aquí, pacificador hogareño. Es suficiente con que haya una persona cuerda y hable sabiamente para que no llegue a mayores. A veces este problema afecta a los esposos. En tal caso, un familiar o vecino puede ser de gran ayuda. Creo que la Biblia nos menciona, o los menciona a ellos, cuando habla de esos que tienen una blanda respuesta, que según la Biblia, dice el escritor sagrado, quita la ira. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra sabia, un oportuno silencio, una actitud de humildad, cediendo antes de exigir, quizás puede representar este eslabón de pacificación. Pero hay también pacificadores entre los hermanos. Muchas iglesias se dividen. Hermanos que se escandalizan y se van, incluso al mundo, y así, aquella que era una floreciente iglesia, ofrecía tanto, en algún tiempo, llegó a dispersarse. El mejor ejemplo bíblico de la ausencia de un solo miembro que pudiera mediar entre los hermanos es el capítulo 6 de 1 Corintios, cuando los hermanos eran tan espirituales que se arrastraban unos a otros a los tribunales. Pablo, en una porción del capítulo 6, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. 1 Corintios 6:1-5. La iglesia de Corinto era como cualquier otra iglesia. Esa iglesia se componía de hombres y mujeres, pero con poca vida espiritual, poca monta espiritual. Ellos eran salvos, eran hijos de Dios. Pablo los llama santos. Pero cuando un hermano se sentía estafado por otro, no hubo un solo hermano en la iglesia para que pudiera mediar entre ellos, al punto que se denunciaban ante los incrédulos y uno al otro lo arrastraba ante la justicia ordinaria, a los tribunales. Este es un claro ejemplo de la completa ausencia de un hombre o mujer pacificador. Pero también puede necesitarse de este hombre pacificador en el trabajo. Es bastante común que en el lugar de trabajo dos personas entren en conflicto, sean hombres o mujeres. No se necesita mucho para que haya acusaciones y contraacusaciones, malos entendidos, chismes, rumores, sospechas, calumnias, etc. ¿Habrá algún empleado lo suficientemente sabio como para hablar con ambos pacíficamente, escucharlos y llevarlos a la reconciliación? No siempre. La situación de tirantez, de sospechas, de tensión, es mucho más grave en el trabajo que en cualquier otro lugar. Esa carga emocional frecuentemente es llevada a la casa y pronto afecta a la gente que nada tiene que ver con lo que ocurre en el trabajo. A esto se refirió Jesús cuando habló de la bienaventuranza para los pacificadores, ¿o tenía en mente otra cosa? Para poder entender de qué tipo de pacificación habló Jesús, debemos repasar lo que es en sí el mensaje de las bienaventuranzas. Al comenzar, nosotros dijimos que en ellas, en estas bienaventuranzas de Mateo 5, aparece todo el recorrido de una persona que se convierte. La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, una persona reconoce su miserable condición. Dos, bienaventurados los que lloran. Es el arrepentimiento. Primero, el hombre reconoce que necesita arrepentimiento. Por eso, la pobreza espiritual. Luego, se arrepiente, llora. Bienaventurados los mansos. El cambio después del arrepentimiento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta nueva vida tiene un enorme deseo de hacer, de tener buena conducta y también de hacer leer la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Son aquellos que se compadecen de sus semejantes. Bienaventurados los de limpio corazón, es la santidad genuina. Y bienaventurados los pacificadores. Tengamos en cuenta todo cuanto el pecador ya ha recorrido, y ahora ha llegado al momento para ser un pacificador. Y yo creo firmemente que aquí se habla de la evangelización. Muchos cristianos llegan hasta la sexta bienaventuranza, pero no aceptan el desafío de la séptima. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿A qué paz exactamente se refirió nuestro Señor? En otro lugar dijo: en el mundo tendréis aflicción. pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero para poder entender de qué hablaba él, debemos leer otros textos de la Biblia. En Romanos 5:1, tan conocido el pasaje, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que gracias a que somos salvos, tenemos paz para con Dios. Ya no vivimos peleando ni huyendo de Dios. Ya no vivimos inseguros, temerosos, sin saber lo que nos espera más allá, porque ya tenemos paz con Dios. La persona que nos anunció el Evangelio, esa persona practicó en el verdadero sentido de la palabra esta séptima bienaventuranza. Un cristiano que gana almas es bienaventurado porque es pacificador. Es el cristiano que está poniendo al pecador en paz con Dios. Por eso Isaías dijo, Isaías 53:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. La expresión nuevas del bien es la misma que evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas, y nuevas del bien es buenas nuevas. El que anuncia el evangelio obedece al Señor. El cristiano que anuncia el evangelio procura la salvación del pecador. El cristiano que anuncia el evangelio es siempre alabado por Dios. El cristiano que anuncia el evangelio no comparecerá solo ante el tribunal de Cristo. El cristiano que anuncia y con ello es pacificador afecta al mismo cielo con su actitud. Por eso, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero entonces, ¿quién es el pacificador? El pacificador no es necesariamente, aunque esto también es muy noble y está dentro de su lugar, dentro del contexto, hacer las paces entre los hermanos. Pero Jesús está refiriéndose aquí a aquel que pacifica al hombre con Dios. Plugo a Dios usar a los hombres, como usted y yo, para que proclamemos el Evangelio. Cada vez que nosotros ganamos un alma para Cristo, hemos pacificado a un hombre que vivía de espaldas a Dios, que vivía rebelándose contra Dios, que vivía en guerra consigo mismo, con sus semejantes y con Dios. Pero ahora nosotros le comunicamos el Evangelio y estuvimos, cuando lo hacíamos, haciendo la pacificación. Cuando él o ella, arrepentidos, se rindieron a Cristo, hemos logrado pacificar a ese hombre o a esa mujer con Dios. Pero luego dice: bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Padecer persecución por causa de la justicia es sinónimo de sufrir desprecio, cárcel, hambre, discriminación y hasta la misma muerte por causa de la justicia, por causa del Señor. En todos los tiempos y en algún lugar del mundo, los hombres sufrieron encarcelamiento y maltratos. Muchos fueron muertos por permanecer fieles al Señor. Hay jóvenes y señoritas que reciben a Cristo y son despreciados por sus padres y hermanos. Hay esposas que son verdaderamente despreciadas por el esposo y los hijos. Hay hombres y mujeres que son despreciados por sus familiares. Hasta no hace mucho, en muchos países, los cristianos no podían ni siquiera estudiar ni hallar buenos trabajos, pues eran discriminados por su fe cristiana. Cuando se sabía que eran cristianos, no hallaban dónde ir a estudiar ni en qué lugar trabajar. Es probable que la persecución más grande contra los cristianos todavía esté en el futuro, tal vez no tan lejano. Bienaventurados sois, dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. La iglesia primitiva fue perseguida al punto que de los casi 20.000, o tal vez muchos más, creyentes que había en Jerusalén, no quedó ninguno, salvo los apóstoles, como apunta Lucas en el libro de los Hechos. Los misioneros como Pablo, Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo y otros también fueron perseguidos por la misma causa de Cristo. Cuando ya murieron los cristianos primitivos, la persecución continuó por los mismos emperadores romanos. De nuevo se desató la persecución contra los cristianos durante la Reforma por la iglesia dominante que pretendía ser la única verdadera iglesia y no admitía rival. Los cristianos debemos estar siempre preparados para la persecución. Los cristianos debemos ir adaptándonos a situaciones de privación y dureza para el momento de persecución que bien pudiera llegar pronto. Los cristianos deberíamos de memorizar mucho la Biblia, porque muy bien podríamos quedar sin una sola Biblia, y esta podría ser perseguida más tenazmente aún que las mismas drogas. Pues qué gracia es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice Pedro, 2 Pedro 2, 20 al 23. De nada vale si sufrimos porque por nuestras propias fechorías, por alguna cosa que hemos hecho mal, pero si por causa de Cristo estamos sufriendo, dichosos de nosotros. Los cristianos debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo si es necesario. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Hechos 9:15-16. Esta era la credencial principal del apóstol Pablo. Esta era la oferta de Dios para este singular misionero. ¿Cuántos candidatos para misioneros aceptarían hoy esta oferta? Yo le mostraré cuánto le será o le es necesario padecer por mi nombre. Esto era lo que prometió Dios a Pablo. Pablo no preguntó cuál sería su sueldo, ni sus beneficios médicos, ni quién pagaría sus viajes misioneros, ni cuán seguro eran los lugares a donde él iría, ni cómo obtener buenos contactos en los diferentes gobiernos para evitar conflictos con esos pueblos que él visitaría, no le importó. En una ocasión, Pablo hizo el siguiente recuento de sus sufrimientos. Yo voy a leer esto en la paráfrasis bíblica porque suena mucho mejor en 2 Corintios 11, 24 al 27. En 5 ocasiones, dice, los judíos me han proporcionado sus horribles 39 azotes. 3 veces me han azotado con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. 1 vez me pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido agotadoras distancias. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en medio de ríos desbordados, o a mano de ladrones, o de judíos iracundos, mi propio pueblo, o de gentiles. He tenido que enfrentar a turbas enfurecidas. He corrido peligro de muerte en el desierto, en mares agitados y entre falsos hermanos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambre, sed y ayunos, frío. 2 Corintios 11, 24 y 27. Atractivo, ¿verdad?, el recuento de sus experiencias. Teniendo en cuenta este resumen que hace este gigante de Dios, de lo que significa una vida, digamos, rendida totalmente al Señor, ¿qué le parece la siguiente lista de requerimientos del Señor para un pastor o misionero hoy? Supongamos que usted vea estos 10 puntos. Dios pide: necesito un hombre genuino, íntegro, verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo. 2, ofrezco un trabajo seguro en el campo misionero y o pastorado. 3, exijo absoluta lealtad a mi palabra, la Biblia. 4, adelanto que tendrá pocos amigos entre sus colegas y generalmente será, en el mejor de los casos, ignorado. 5, no le asigno ningún sueldo ni beneficio social alguno. Debe esperar en mí y depender de mí enteramente siempre. 6. Trabajará por lo menos 12 horas al día, pero difícilmente podrá dormir tranquilo, porque estará siempre pensando en muchos trabajos no terminados y en los problemas con toda clase de hermanos. 7. Recibirá críticas en publicaciones, periódicos y revistas cristianas, comillas. 8. Será falsamente acusado de todo tipo de pecado, como inmoralidad sexual, apropiación de fondos y cosas parecidas. 9. Muy probablemente, mientras otros pastores tengan gran éxito numérico, él no se verá rodeado de una gran congregación que le adule, sino con dolor verá cómo cada semana algunos de quienes ganó con sacrificio para el Señor se irán a congregaciones menos rígidas, más tolerantes y con mayor libertad de adoración. Y 10, lo usará como personaje de burla. Otros lo usarán, y de refranes jocosos y de difamación. ¿Cuántos candidatos cree usted que tendría el Señor si llegara a ofrecer algo así para sus siervos potenciales? ¿Cuántas personas tendría un, digamos, aviso de esa clase y al verlo lo aceptaría? Diría: esto es para mí. He aquí el aviso aceptable. 1. Se necesita un hombre brillante, bien educado, psicólogo preferentemente y con buena apariencia. 2. La iglesia le ofrece un buen sueldo, paga su casa con todas las comodidades, un vehículo nuevo a escoger cada año, los estudios de sus hijos, todos pagados en las mejores escuelas. 3. Tendrá anualmente un mes de vacaciones, todo pago. Podrá escoger a qué lugar viajar para descansar, o en un crucero por el Caribe, o tal vez un hotel lujoso en Las Hadas, Acapulco o alguna isla solitaria. También podrá viajar a Europa o el Medio Oriente o donde le plazca. 4. Exigimos que nos hable, pero no mucho del pecado, nada del infierno o castigo de Dios, y que no ofenda a los miembros de la iglesia, a los divorciados, recasados, adúlteros, jugadores y estafadores, porque muchos de ellos son los mejores contribuyentes. 5. Queremos que nuestro pastor siempre vista muy bien, que participe en toda organización que surja, que se postule como líder de los pastores en la ciudad, que promueva la unidad entre todos los grupos de la región. 6. No debe ser dogmático jamás. Si alguna iglesia o pastor no creen en la resurrección de los muertos, en la salvación por la gracia, en el castigo del pecado y el infierno y cosas parecidas, se debe buscar con ellos un punto de concordancia y no ser beligerante ni existir en sus puntos. 7. El pastor tendrá que involucrarse en actividades sociales y ser reconocido como una autoridad en la comunidad, procurando ganar la amistad de todos. Si es posible, que hable lenguas. 8. Tendrá que promover la unidad de los cristianos. 9. No podrá predicar sobre temas que asusten, como ser el juicio de Dios, el infierno, el arrebatamiento, ni ninguno de los temas denominados como profecías bíblicas. Y 10. Sobre todo, nuestra iglesia desea que el pastor tenga título de doctor, sea en teología, filosofía, pero muy especialmente en psicología, porque de otra manera no sabrá cómo tratar los asuntos del alma. Aseguramos, como iglesia fuerte,